Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Hola a todos, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos a Invasores del Espacio, temporada 2024. Abrimos esta hora con Crystal haciendo Amor en Estéreo. En esta emisión que llega a ustedes de la mano de republicahosting.com y también tu radio favorita. Nuestro WhatsApp ya está abierto, es el 11-2536-4814, 11-2536-4814 y el Instagram es @santienlaradio. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. We'll be right back. qué alegría enorme estar con ustedes compartiendo estas canciones. Comenzamos esta hora con Cristal haciendo Amor en Estéreo. Llega ahora Paul Paul, Good Times, esto es Buenos Tiempos. nos llega un mensaje de Paula desde Alicante, España, que nos felicita por la grilla musical que tenemos. Por supuesto que está por irse a la playa, lo cual nos genera bastante envidia, por supuesto. Contanos más a qué hora estás escuchándonos, qué hora es allí. Creo que la diferencia es de 4 horas, 5 horas, dependiendo el momento del año. Y nos dice, en ninguna radio aquí encontramos estos hits de Italo Disco y por suerte aquí sí. Viví allí durante 15 años y siempre llevo Argentina en el corazón, nos dice acá Paula, hermosas palabras. Y felicita, por supuesto, la grilla de programación que tenemos semana a semana en Invasores del Espacio. Traído a ustedes de la mano de tu radio favorita con la mejor programación y también republicahosting.com, que como siempre decimos es tu lugar en internet. Hacenos llegar tu mensaje en el 11 2536 4814. También estamos en Instagram en @santi_en_la_radio. Time.

¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio. Escuchen esto que publica la gente de periodismo.com. Un hotel ofrece a sus huéspedes un análisis de sueño. La cadena japonesa de hoteles Cápsula 9 Hours, en asociación con NTT Data, ofrece un novedoso servicio de análisis profundo del sueño, llamado Sleep Fit Scan, sin ningún costo extra. Gracias a este sistema, los huéspedes pueden recibir informes que detallan métricas como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, los ronquidos y también casos de apnea. A través de cápsulas elaboradas por Yamaha Motors, que contienen cámaras infrarrojas, micrófonos y sensores de movimiento que rodean 360 grados a cada huésped, el sistema de escaneo mide movimientos corporales, ronquidos y la cara durante el sueño. Este análisis permite identificar diferentes problemas de salud como la apnea del sueño, la depresión o el infarto de miocardio. A su vez, es posible derivar la información a hospitales en caso de riesgo de enfermedades. Sin embargo, toda esta información podría conllevar un riesgo para la privacidad, pero desde 9H aseguran que sus datos son 100% anónimos. Al día de hoy, más de 100.000 personas han dado su consentimiento en un acuerdo para recibir el análisis de sueño a cambio de la información sobre el sueño que pueden vender a investigadores universitarios o corporativos. Estos datos pueden colaborar en avances médicos que faciliten diferentes mejoras en el sueño. El sistema Sleep Fit Scan se puede encontrar en 5 hoteles de la cadena en Tokio con un total de 360 camas. Pasaba por el aire de Invasores Clay Perdini. Esto era Nuevo Sueño, New Dream. Ahora llega John Arrow. Es tarde esta noche. It's late tonight. We'll be right back. Me parece particularmente notable la cantidad de gente que escucha Invasores desde el auto, desde mi amigo personal Matías Salazar de Morón, provincia de Buenos Aires, hasta Cacho el taxista que vive en Villa Aluro y que dice que solemos acompañarlo en la peor hora, en hora pico, cuando las tensiones aparecen por el atasco de tránsito. Bueno, ahí estamos para aplacar cualquier enojo, lo cual, bueno, nos da mucha alegría. Contanos, en este caso, ¿desde dónde estás escuchándonos? ¿Desde qué auto, si es que estás en un auto que funciona como lugar de traslado o de pasajeros, por supuesto, o directamente si estás paseando, si estás haciendo algún trámite y si ayudamos a mitigar cualquier indignación por la cantidad de coches, bueno, nos pone, por supuesto, muy felices. 11-2-5-3-6-4-8-1-4 es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. En este show que llega a ustedes de la mano de republicahosting.com y también tu radio favorita. En Invasores del Espacio, temporada 2024, era Z haciendo E-A-O. Llega la música de Carlos Olivas haciendo Follow Me, Sígueme. Y es con esta canción de Carla Olivas haciendo Follow Me que cerramos esta emisión de Invasores del Espacio temporada 2024, traída gracias a republicahosting.com, que es tu lugar en internet, es nuestro lugar en internet y el que hace posible que estas canciones lleguen a su vez a tu radio favorita. Nosotros estamos cerrando por el día de hoy, se quedan con la mejor programación y ya lo saben, a la misma batihora, por la misma batiseñal, nosotros nos volvemos a encontrar. Amigas, amigos, nada más queda. Mi nombre es Santiago Alonso y ha sido un placer compartir esta hora con todos ustedes. ¡Chau! Movida del pasado, energía mil, beats que nos elevan, siente el perfil. Desde la cabina es un subidón, bailemos con estilo, pura vibración. Oh yeah. Damas y caballeros, el viaje no termina, somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina, radio retro, la lista combina. Cada noche en el aire marcamos presencia, más allá del tiempo rompemos excelencia. Saltamos su mezcla en perfecta secuencia, invasores del espacio hasta donde inicia la ciencia. Oh yeah. Oh yeah. Capulen los discos, ritmos de altura. República Hosting, la mejor postura. De día y de noche, siempre en la lucha. Invasores del espacio, música que perdura. Invasores del espacio, todos a gozar. Sintoniza la frecuencia, sintoniza la frecuencia, ya no puedes parar. Santiago Alonso al mar.